Hola, bienvenidos a este momento de acercamiento personal, donde meditaremos la palabra diaria con la lección divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul y equipo de colaboradores. Será un gusto acompañarle. Miércoles, 16 de agosto. En tu voluntad, Señor, está puesto el universo, y no hay quien pueda resistirse a ella. Tú hiciste todo, el cielo y la tierra, y todo lo que está bajo el firmamento. Tú eres Señor del universo. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que en la superabundancia de tu amor sobrepasas los méritos y aún los deseos de los que te suplican, derrama sobre nosotros tu misericordia, para que libres nuestra conciencia de toda inquietud y nos concedas aún aquello que no nos atrevemos a pedir. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Deuteronomio. En aquellos días, Moisés subió del valle de Moab al monte Nebo, a la cima del Pisga, que mira hacia Jericó. Desde ahí le mostró el Señor todo el país, la región de Galaad hasta Dan, el territorio de Neftalí, de Efraín y de Manasés, todo el territorio de Judá hasta el mar Mediterráneo, las tierras del sur, el amplio valle que circunda a Jericó, la ciudad de las palmeras, hasta Zoar, y le dijo: esta es la tierra que les prometí a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciéndoles que se la daría a sus descendientes. A ti te la he dejado ver con tus propios ojos, pero tú no entrarás en ella. Y Moisés, siervo del Señor, murió ahí, en Moab. Como había dicho el Señor, lo enterraron en el valle de Moab, frente a Bet Fegor. Pero hasta el día de hoy, nadie ha conocido el lugar de su tumba. Moisés murió a la edad de 120 años. Y no había perdido la vista ni las fuerzas. Los israelitas estuvieron llorando a Moisés en el valle de Moab 30 días, tiempo señalado para el duelo de Moisés. Josué, hijo de Nun, estaba lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés le había impuesto las manos. Los israelitas lo obedecieron, como el Señor se lo había ordenado a Moisés. No ha vuelto a surgir en Israel ningún profeta como Moisés, con quien el Señor trataba cara a cara, ni semejante a él en las señales y prodigios que el Señor le mandó realizar en Egipto contra el faraón, su corte y su país, ni por su poder y los grandes portentos que hizo en presencia de todo el pueblo de Israel. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Salmo 65. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Que aclame al Señor toda la tierra. Celebremos su gloria y su poder. Cantemos un himno de alabanza. Digamos al Señor: tu obra es admirable. Bendito sea el Señor. Admiremos las obras del Señor, los prodigios que ha hecho por los hombres. Naciones, bendigan a nuestro Dios, hagan resonar sus alabanzas. Bendito sea el Señor. Cuantos temen a Dios, vengan y escuchen, y les diré lo que ha hecho por mí. A él dirigí mis oraciones, y mi lengua le cantó alabanzas. Bendito sea el Señor. Aleluya, aleluya. Dios ha reconciliado consigo al mundo por medio de Cristo y nos ha encomendado a nosotros el mensaje de la reconciliación. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: si tu hermano comete un pecado, ve y amonéstalo a solas. Si te escucha, habrás salvado a tu hermano. Si no te hace caso, hazte acompañar de una o dos personas, para que todo lo que se diga conste por boca de dos o tres testigos. Pero si ni así te hace caso, díselo a la comunidad. Y si ni a la comunidad le hace caso, apártate de él, como de un pagano o de un publicano. Yo les aseguro que todo lo que aten en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Yo les aseguro también, si dos de ustedes se ponen de acuerdo para pedir algo, sea lo que fuere, mi Padre Celestial se lo concederá, pues donde dos o tres se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es momento de reflexionar con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea aquel que nos invita a vivir en la iglesia como una comunidad de perdón para que nadie se pierda. Aleluya. Un saludo para ustedes, hermanos, de su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla. Hoy la palabra de Dios tiene un tema tan importante. Una persona me decía, pero es que el perdón existe en muchas religiones. Y sí, algunas hablan del perdón, lo de Confucio, poco menos el Islam, evidentemente. Pero el perdón cristiano es especial, especial. Porque perdón son dos palabras, y perdón, o sea, más allá de la justicia está el perdón. No se niega la justicia, pero se otorga el perdón para reconstruir la unidad. Por esto decimos, ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo según el ejemplo de María a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo misionero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sí, qué importante, queridos hermanos, este tema, porque, como le decía esta persona, mire, parece nuestra religión a todas y todas tienen elementos importantes, admirables, pero este es el camino, la fe cristiana católica, porque esto está revelado por alguien que no solamente habló del perdón, sino que perdonó. Porque estando en la cruz dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Por eso hoy hay un personaje que también termina su historia, ¿no? Es el final de la vida de Moisés en el libro del Deuteronomio, ¿no? Este personaje al que Dios tanto amó, ¿cuántas veces Moisés no intercedió por el pueblo? Ese pueblo pecador, rebelde, que ya se quería regresar a Egipto. Por eso Dios quería mucho a Moisés, porque era humilde e intercedía. Murió en Moab, dice que es un desierto. La tradición judía dice que Dios personalmente bajó a enterrarlo. No sabemos dónde lo puso. Pero Moisés es el hombre que intercedía para que la comunidad no quedara en el pecado, sino se reconstruyera la unidad. Hoy Jesús, en este capítulo 18 de Mateo, dice lo mismo. Los invito a que lean este capítulo 18, porque es el corazón de lo que debe ser la vida de la iglesia. Como dice la liturgia, Señor, que tu iglesia sea un espacio de perdón, no de acusaciones, de venganzas. No estamos negando la justicia, Pero la misericordia supera la justicia. Por eso se invita a un proceso, ¿no? Anda con tu hermano, después vas con dos. Hoy es al revés. Primero mandamos un WhatsApp, mandamos un Facebook condenando al otro. Y no juzgamos, de una vez condenamos. Cuando dice, anda tú personalmente con él. Esto me lo decía una persona, yo me admiro que gente religiosa, que es condenatoria, y no tienen el valor de cruzar la calle a decirle al otro, mira, me parece que te estás equivocando. Es decir, esta es una norma muy importante. No condenes, llama a tu hermano a la conversión. Y la iglesia es aquella que tiene no un poder que ha logrado con las armas, no. Lo que aten será atado, lo que aten será desatado. El sacramento santo de la confesión, de la reconciliación. Es que Dios así lo ha querido, ¿no? El sacerdote ejerce en nombre de Dios esta capacidad de perdonar. De tal manera, pues, que se invita para que por el perdón se guarde la unidad. Preparémonos a la meditación. Tiempo de meditación. Descubramos qué nos dicen las lecturas bíblicas de hoy. Hoy en la meditación nos preguntamos, ¿nosotros seríamos tan humildes como Moisés que a pesar de que la gente lo atacaba, protestaban contra él? Parece que Moisés tenía problemas hasta para hablar, se reían de él, pero él siempre intercedió por el pueblo. Tenemos esta capacidad en la familia cuando alguien nos ofende, en el grupo pedimos por él en vez de atacarlo, condenarlo. Bueno, y la segunda pregunta, ¿realmente nosotros tenemos ese valor de querer salvar al hermano de su error o queremos ya condenarlo y que también Dios lo condene, ¿no? Haciéndonos la segunda, si yo condeno, Dios me debe condenar a este también. No, tenemos el valor de ir y tratar de que el otro salga de su error. Preparémonos a la oración. Es momento de unirnos en oración para que el Señor nos ayude a comprender lo que trata de decirnos con las lecturas bíblicas de hoy. Hoy en la oración queremos dirigirnos a aquel que verdaderamente es el Maestro y el ejemplo del perdón y le decimos, oh Cristo, nos llamas a perdonar. Quieres que tu iglesia sea el lugar donde se aprende el perdón, donde se practique el perdón y tú eres el primero que has perdonado, Señor, a los que te hacían daño. Gracias, Señor, porque este camino no lo conocía la humanidad. Es el camino de reconstruir la unidad, no con el ojo por ojo, diente por diente, sino perdonando para que el otro abra los ojos y se salve. Haz que tu iglesia sea un espacio de perdón, Señor, derramando el don del Espíritu Santo. Amén. Ahora, coloquémonos ante la presencia santa del Señor y contemplemos su maravilloso amor. Hoy en la contemplación, el Salmo 65 dice, bendito sea el Señor, bendito sea el Señor. Bueno, ¿quién podía decir esto? Moisés. Moisés murió, Dios lo enterró, como decimos personalmente, no sabemos dónde, y la historia continúa. Josué asume el rol de líder, de guía de Moisés. Es este Dios que no abandona a su pueblo. Recuerdo, me decía una persona cuando murió un papa muy reciente, decían, el mundo se va a acabar. No, el mundo sigue, porque Dios es un Dios de amor en cada generación. Entrando en el silencio de la contemplación, imaginemos a dos personas que se están reconciliando, porque una perdona a la otra, sabe que ha fallado, pero le llama al perdón y se reconcilian. Y por esto decimos, bendito sea el Señor. Con lo que hemos escuchado, reaccionemos y descubramos lo que los textos bíblicos nos invitan a vivir hoy. Hoy en la acción. Finalmente recordemos que estamos delante de varios tipos de cristianismo, ¿eh? Hay un cristianismo en nuestro país que pide la pena de muerte, ojo por ojo, diente por diente. Bueno, creo que se cree más que Dios, ¿eh? Si Dios perdonó y su hijo tuvo que morir para ese perdón, pues estamos regresando al Antiguo Testamento. Estos no son cristianos. pueden llamarse cristianos, pero no lo son. No leen esta parte en Mateo 18, ¿no? Es decir, se trata de que no se cierre la puerta al perdón, ejerciendo, claro, la justicia, pero tratando de que hermanos se salven. En segundo lugar, practiquemos esto en la familia, en la comunidad, en la parroquia. En este lugar es donde decimos que somos cristianos evidentes. Lo que no evidenciamos o demostramos es el perdón. Que nuestra fe no sea de venganzas escondidas, de golpes que no hemos podido dar, pero esperamos la oportunidad que perdonemos de todo corazón para ser perdonados. Por eso nosotros, mediante la corrección fraterna, daremos gloria a Dios. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Hemos tenido un acercamiento personal, meditando la palabra diaria con la Lección Divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla, y equipo de colaboradores. Ha sido un gusto acompañarlos. Muchas gracias. Hasta pronto.